en defensa de todos los ciudadanos de Ubrique. Como ya hablamos en la comisión este jueves pasado, en el tema de las contrataciones, estuvimos hablando de los criterios que más o menos estaba marcando para contratar y creo que quedó bastante claro. Yo, desde luego, junto con el departamento de personal, no trabajo sola, siempre trabajo con los compañeros, con los técnicos, y también suelo preguntar, porque siempre son muchas familias que a lo largo de años han sido contratadas en este ayuntamiento, ¿no? En definitiva, comentar que junto con el Departamento de Recursos Humanos, independientemente de la contratación que vaya a hacer de jardinería o en este caso de peones, oficiales o de limpiadoras, etcétera, siempre me gusta contrastar información y ver expedientes, ¿no? En este caso, cuando yo llegué, por motivos de la crisis, como todos sabemos, las contrataciones, el personal y la gente que estaba afectada, pues era muchísima, muchísima más gente de las que solía venir al ayuntamiento. Tuvimos que decidir que el Departamento de Bienestar Social tenía que hacer un papel fundamental, que era informar de toda esa persona que en ese momento estaba con una necesidad urgente y emergente. Así hemos seguido trabajando. Toda persona que viene a solicitar un puesto de trabajo al ayuntamiento y habla conmigo personalmente o tanto como con el señor alcalde, lo primero que hacemos, dependiendo de esa dificultad y de esa necesidad, es enviarla al Departamento de Asuntos Sociales para que le hagan un informe. Y de ahí tenemos, esto por abreviar, porque sería mucho más extenso, de ahí tenemos un listado de familias que están en emergencia, que posiblemente ahora mismo se está regularizando esa lista y se está actualizando, pero sí puedo decir que tienen que estar cerca de las 200 familias que están afectadas, independientemente de lo que suele pasar de un mes a otro, porque cada familia de un mes a otro varía muchísimo las circunstancias personales y de la familia, porque sabemos que las contrataciones en Ubrique, por nuestra actividad marroquinera, independiente de lo que es, cómo se encuentran las obras, pues los contratos en las fábricas son como son, y de un momento a otro o de un mes a otro, pues hay familias que se quedan al amparo del paro y que no tienen trabajo. Por lo tanto, todos esos criterios hay que seguirlos mes a mes, y si a una familia que acostumbra a pedir una cita con la concejal de personal y suelen todos los meses coincidir muchas de ellas, muchas veces cuando solicitan otra cita es porque ha variado su circunstancia, tanto a la familia o como a un miembro de la unidad familiar. Por lo tanto, cambia totalmente esos criterios. Decir que lo que sí tenemos en cuenta siempre es, que lo dije ya en la comisión, tenemos en cuenta el tiempo que lleva esa familia en el paro, la unidad familiar, y la cantidad, si está trabajando algún miembro de la familia, qué cantidad es la que tiene esa familia, si hay menores, etcétera, y si hay carga, por supuesto, hipoteca o préstamo, que son muchos. Y esos son los criterios que vamos marcando, la emergencia y la necesidad, independientemente. Yo entiendo que todo el mundo no puede estar contento, entiendo perfectamente que el ayuntamiento no tiene capacidad para contratar a todas estas personas que vienen diariamente, pero sí tenemos que valorar y estudiar y que quién es el que lo necesita más urgentemente. Ese es el trabajo que hacemos y lo mejor que podemos hacerlo. Con esta bolsa que tenemos ahora mismo, este reglamento, quizás sabemos que en ese reglamento se contempla un 10% para asuntos sociales, lo que son emergencia y urgencia, y el resto pues será baremado y saldrá un orden y nos tendremos que aguantar con lo que salga en ese listado. No sé lo que pasará, pero como sí tendremos esa mesa de seguimiento, que en el momento que esté esa bolsa en funcionamiento nos reuniremos los grupos políticos, estableceremos un periodo para reunirnos y estudiar cómo va marchando esa bolsa y cómo se irán aumentando esas familias que estén en emergencia, independientemente de los planes que vengan por parte de la Junta o de Diputación, etcétera. Pero día a día te puedo decir que yo me consta, porque estoy ahí atendiendo a todos los ciudadanos que vienen, día a día cambian mucho los problemas que surgen en las familias, ¿no? Y los criterios son eso, como ya te he dicho, la emergencia, sobre todo emergencia y urgencia, porque son problemas que surgen de un mes a otro. También que me gustaría informar que, ya que Pepe, también estuvimos hablando del reglamento de trabajo de la bolsa, de la demora que tenía, y la verdad que son tantos los datos que muchas veces no los tiene en la mente. Sabemos que se publicó que los solicitantes fueron durante el mes de julio y a partir de agosto era un mes de vacaciones. Este ayuntamiento, lo primero que hicimos nosotros es, en el momento que teníamos los 553 personas que solicitaban entrar en esa bolsa de trabajo, era abrirle a cada solicitante un expediente. A partir de ahí, de abrirle un expediente, tuvimos que comprobar toda la documentación y documentación que faltaba. Sí puedo dar un dato, que de las 200 solicitudes primeras, solamente había 20 que eran correctas. Las demás faltaba documentación. Hemos tenido que solicitar a Hacienda datos para corroborar los datos que nos daban, y hemos tenido problema también porque ya tenemos un programa que es SARA, donde Hacienda, nosotros, el Ayuntamiento directamente, podíamos hacer esos datos junto con la Oficina de Desempleo, que también nos facilitaba y nos los tiene que facilitar. Eso, hemos tenido una demora en ese programa SARA para poder actualizar y pedir todos los datos. A continuación también hemos estado estudiando y viendo presupuestos, porque necesitamos un programa para poder baremar. Un programa que hay distintos presupuestos, pero el mejor costaba 30.000 euros, y exceptuando otros presupuestos también, y Miguel, que él es informático y es el técnico, viendo lo que esos programas daban, pues él se comprometió que ese programa lo iba a realizar él y a coste cero para el Ayuntamiento de Ubrique. Ese programa puedo decir ya que está terminado, a falta de nada. Hemos tenido que elaborar, junto al Departamento Jurídico, junto con personal, un modelo que se ajuste a este reglamento para solicitarle a todos los ciudadanos esa documentación que le hacía falta. Se le ha mandado ya, se está mandando por zona, va ya al 50%, y la verdad que puedo decir que hacia el 100% todo el mundo está juntando esa documentación que le falta, ¿no? Por lo tanto, en definitiva, quiero hablar de lo que hoy quería informar también en esa mesa. El reglamento, la bolsa de trabajo, posiblemente dentro de 3 semanas estemos en funcionamiento y se pueda baremar, porque el programa está ya a su límite y la familia, todos los solicitantes, están mandando la documentación. Así que en breve estará en funcionamiento, y lo primero que haremos, en el momento que esté y tengamos los datos y se empiece a baremar, también los trabajadores del ayuntamiento, el Departamento de Recursos Humanos, junto con esta chavala que hemos contratado para trabajar, que ha hecho un trabajo espléndido, que desde aquí se lo tengo que agradecer, a una ubriqueña que ha estado trabajando y ha hecho horas y se ha esmerado muchísimo en este trabajo, en las solicitudes y en la documentación. Junto también con Andrés, darle las gracias, que ahora hablaré de Andrés, y a Miguel Informático y a todos los departamentos, porque la verdad que han trabajado al 100% con lo que es la bolsa, independientemente de los trámites que hemos tenido que llevar por las distintas administraciones cuando le hemos facilitado que nos mandaran documentación. Reuniremos a la mesa de seguimiento y plantearemos todo el trabajo que hay y cómo vamos a empezar y establecer el orden para empezar a trabajar y el orden. Eso es lo que quiero hablar en cuanto a lo que es el reglamento y la bolsa. Después, a Pepe me comenta el trabajo que está haciendo Andrés. Me consta que Andrés hace un buen trabajo, su trabajo de contratación, la verdad que echa muchas horas, pero la verdad que cuando yo he hablado con Andrés, sí, es una cosa que echando sus horas él lo lleva a cabo. Sé que muchos días nos devora el trabajo, tanto a él como a otros departamentos, pero también tiene una ayuda imprescindible que creo que son 4 o 5 años lo que lleva este trabajador, que es el Manuel Angulo, que es el que lleva el Departamento de Recursos Humanos, un trabajo que hacía él, y él lo llevaba todo. Por lo tanto, yo creo que está como un poco más descongestionado lo que es en su trabajo, independientemente de que día a día el trabajo ordinario, pues sí, le supla o le devore, ¿no? Pero que hay muchos departamentos en el ayuntamiento también que se encuentran muchas veces devorados por el trabajo que llega a diario. De todas formas, son cosas que se pueden rectificar. Rectificar, pues, contratando personal, por supuesto. Esa es la única solución. Y en cuanto a parques y jardines, pues comentarte que sí, que igual que me sugieres en una zona poder facilitar o ampliar o poner, instalar un parque no para los chavales, debemos tener en cuenta que vamos mejorando los parques actuales, que tenemos intención de abrir algunos más, pero que estamos sujetos a una partida que tenemos. Y ahora mismo, en cuanto a Rafael Alberti, te puedo comentar que sí hay un proyecto que estamos viendo, y hay una parte de árido donde los niños no suelen jugar, y estamos intentando de colocar césped artificial para que los niños ahora en primavera, etcétera, la verdad que tengan una zona de juego más. Después la ampliar el tema de los columpios, sabemos que tenemos el terreno que tenemos muy limitado y que a cada juego hay que delimitarle una zona, ¿eh?, para no perjudicar uno al otro, ¿no? Entonces también estamos sujetos a esas limitaciones de lo que son los espacios, los metros que necesitamos en el Parque Rafael Alberti. ¿Y qué más? ¿Había más? No recuerdo ahora. Ah, en cuanto a barreras arquitectónicas, por supuesto, tenemos una partida dentro de los presupuestos. Intentaremos de todos los años mejorar con esa partida zonas de mucha afluencia que se han hecho ya, en zonas de los callejones, en zonas cerca del Mercadona, donde hay tanta afluencia de público, pero también sabemos que hay un dinero destinado, que ya he dicho antes cuando he estado dando los datos que de obras que se han hecho en el mes de diciembre y en el mes de enero. Todos los meses vamos eliminando alguna barrera arquitectónica, independientemente de zonas de acerado, etcétera. También estamos atendiendo a vecinos que es imposible, que por razones que ellos es imposible, que no tienen poder adquisitivo y se ven afectados en zonas, sobre todo del casco antiguo y otras zonas, que también ayudamos a mejorarles zonas arquitectónicas para poder acceder a su vivienda, ¿no? Por edad, etcétera, o por incapacidad de minusvalía, etcétera. En definitiva, con esa partida de barrera arquitectónica seguiremos trabajando y eliminando barreras arquitectónicas, y que yo recuerde, no sé si hay alguna pregunta más que me corresponda. Respecto a lo de Andrés Esteban, que dice que tiene ayuda, yo sigo manifestando mi preocupación, pues porque aparte de la cantidad de horas que tiene que echar para poder hacer su trabajo, pues sigue demandando que ayuda técnica, jurídica, y parece ser, quiero recordar que parece ser que José Luis, el otro letrado municipal, parece ser que iba ahí en su ayuda, con lo cual le facilitaría muchísimo el trabajo que más legalista, ¿no?, que tendría que hacer él, y sería una ayuda. Y no sé si fue con el señor alcalde o contigo misma con quien este tema se ha abordado, y en la que me bulle en la memoria el tema de José Luis, concretamente, que se estaba estudiando la posibilidad de que colaborara en el departamento de contratación, el departamento de Andrés Esteban. Perdón, se me olvidaba la parte de José Luis. Yo te puedo comentar que sí, que este equipo de gobierno ya hace tiempo que tenía pendiente que José Luis fuera de jefe de personal. Y te puedo decir que aunque no esté nombrado por decreto actualmente, pero las funciones sí las tiene, porque yo como delegada de personal, en cualquier momento cuando tengo cualquier problema de contratación o cualquier problema, eso lo puedo colaborar. Andrés, está tanto Manolo Angulo, José Luis y Andrés, ¿no? A mí José Luis me está echando muchísimo trabajo como jefe de personal y ayudándole también a Andrés en el tema lo que es jurídico, porque a Andrés se le escapa desde luego en esos términos. Yo a Andrés lo que sí sé que tiene más, porque sabemos el tema de las contrataciones, que son muchas, ¿no? Y es el tema que él más lleva a cabo, pero el tema jurídico y todo eso lo lleva José Luis. Otra cosa es que te nombra por un decreto que ya sea jefe de personal, pero trabajo de ese tipo sí hace o realiza. Contesto. En el tema de la bolsa de trabajo ya ha explicado Pepe también el tema del proceso, la documentación que se había entregado, y que también en ese momento sí se podía haber solicitado a los diferentes demandantes por la falta de información que nos habían entregado. También hay que aclarar que, sin duda, cuando se llega al consenso con todos los partidos para el tema de la bolsa de trabajo, esa bolsa de trabajo, en los términos que habíamos consensuado todos los partidos, se mandó, porque es preceptivo, a la delegación de gobierno para que informara sobre ese tema, y ahí también hemos perdido tiempo porque los aspectos que nosotros creíamos convenientes, hubo aspectos que hubo que modificar y que también, bueno, tuvimos que realizar alguna que otra reunión todos los portavoces para estar de acuerdo en llevar a cabo el tema de la bolsa de trabajo. Esa cuestión también, que lo acaba de decir también Pepi en el tema de José Luis, ya lo había hablado con Pepi también y con el secretario, y que José Luis también, independientemente que le echa una mano a Andrés, pues de alguna forma se planteara el organigrama y que fuera más continuo el apoyo en cuanto a que José Luis como letrado pues sea un apoyo para Andrés como en el departamento de personal. En el tema que había hablado de la placa, ya sí di orden para que modificara, lo he tomado nota y independientemente también a la vez que el tema de la placa también había ordenado, que espero que no tarde mucho, en el tema de ir modificando las calles de que habíamos planteado, que ya se habían aprobado en otros plenos. En el tema de lo curi, pues tenemos sin duda tanta intención, como dice el portavoz de Izquierda Unida, en que esa puesta en valor sea cuanto antes y ese centro arqueológico pues le demos una solución y se pueda aperturar ya este año. En el tema de los locales, de los colectivos, ya nos hemos sentado el equipo de gobierno y queremos darle unas soluciones donde están ubicados los colectivos de Pimpo, y planteamos pues que ese colectivo va a tener otra ubicación y que aquellos locales sirvan para otras asociaciones que creemos que son de vital importancia socialmente. En el tema de la barriada 18 de julio, pues hablaba esta semana también y precisamente la perito estaba terminando va a terminar una información que nos han solicitado del Patronato Provincial de la Vivienda de la Diputación, donde nosotros le vamos a enviar un presupuesto de cuál sería el coste aproximado del arreglo de esas 5 viviendas y lo que tiene que finalizar el Ayuntamiento con el Patronato Provincial de la Diputación de la Vivienda es que en este caso pues el Patronato pusiese el 100% del arreglo de esa vivienda y lo que sí tendríamos que finalizar sería un convenio donde el Ayuntamiento de alguna forma hace una adenda diciendo que nosotros ponemos a disposición del Patronato de la Vivienda una vivienda que compensaría todos aquellos arreglos, pero siempre y cuando esa vivienda pues la utilice el Patronato para alquilar y darle soluciones a familias de Urique. Y precisamente, como digo, la información última que nos han solicitado estará bien en el Patronato Provincial de la Vivienda porque tienen una reunión ahora en 2 semanas del Consejo de Administración e irá el proyecto de Urique en cuanto a esas viviendas de la barriada 18 de julio, que sin duda no solamente dará la posibilidad de que otras familias de Urique con cuestiones de circunstancias económicas difíciles, pues que el Ayuntamiento, sin duda con este arreglo, ponga a disposición de una manera que tenemos que plantear el alquiler y que haya pues esa vivienda se ponga a disposición. También otro de los planteamientos que se ha notado y que, bueno, pasaría también a los técnicos que evalúen exactamente el tema de la calle Cañito y, bueno, una propuesta que hace Izquierda Unida que podíamos plantear en esa reunión de los presupuestos. En el tema de la concienciación de los perros, creo que se ha hecho durante bastante tiempo una campaña de concienciación en cuanto a que los vecinos, y hay bastantes vecinos y uno lo observa también, que sí, sin duda, pues recogen esa la caca de los perros y es una campaña que desde la delegación pues se ha llevado a cabo y sin duda también se le ha pasado las oportunas órdenes a la policía para que aquellos que no lleven a cabo, pues sin duda se le sancionen. Pero independientemente también estamos viendo la posibilidad de hacer una actuación que ya quizás, bueno, lo teníamos que haber hecho este año anterior y queremos hacer una prueba situando un pipicán para intentar concienciar y a ver el resultado que tiene en cuanto a ese tema. En el tema de las barreras arquitectónicas, si hay en el presupuesto planteado el 2014 para seguir mejorando las barreras arquitectónicas y seguiremos tomando esas mejoras. En el tema también de Roesno, que es una vecina que lleva muchísimo tiempo con este problema, ya he hablado en varias ocasiones, porque claro, el problema que está el motor es la calle de Nacimiento, está allí desde hace muchísimos años, pero hablando con el gerente de agua, pues creo que hemos estado hablando de una posible solución y a lo mejor esa solución pues la podremos ver posiblemente la semana que viene, con el objeto de que esa vibración, porque el problema que tiene la casa, yo he estado allí personalmente hablando con la vecina, me he trasladado allí y la verdad es que el motor hace una vibración importante, esa vibración y ese ruido, bueno, que lleva ese motor durante casi toda la vida allí, y que el problema era quitar motor y era quizás un coste muy elevado, pero entendemos que hay una cuestión que hemos hablado para la superficie debajo de ese motor podemos poner algún tipo de mecanismo que puede subsanar en gran medida ese ruido y esa vibración. El tema del agua ya lo hemos hablado. Hemos estado hablando esta mañana. Hemos estado hablando esta mañana sobre el tema de la. No, he hecho un comentario. Bueno, yo esta mañana hemos largado. Hemos estado un rato también hablando sobre ese tema. Y bueno, ahora mismo esta mañana se ha aperturado el sobre de la licitación que el Ayuntamiento de Ubrique no, este equipo de gobierno no plantea. Es la primera vez que sin duda se ha hecho esta licitación, una licitación donde ha tenido la posibilidad aquellas empresas que han estado interesadas y ha habido en torno a han sido tres empresas las que estuvieron interesadas, pero que en la licitación se ha presentado a Qualia y lo que esta misma mañana en la mesa de contratación se ha abierto la documentación estando presente todos los portavoces y realmente, bueno, nosotros esa decisión que ha tomado el alcalde y el equipo de gobierno en cuanto a eso se sigue con ese 51% que el ayuntamiento tenía adquirido anteriormente. Hemos optado por la empresa mixta. Entendemos que, bueno, una decisión que realmente lo hacemos pensando sin duda de que no afectara directamente al ciudadano, porque realmente es un incremento, un 11%, que lo que supone es 1,6 euros al mes de media, una familia numerosa. Y entiendo que no es una decisión que se ha tomado a lo loco, porque este equipo de gobierno y alcalde también, junto con los técnicos, hemos trabajado durante muchísimo tiempo este tema, planteamos de que hay que hacer una serie de inversiones que tienen que ser de mejora. Y bueno, podemos seguir hablando largo y tendido sobre este tema. ¿Algo más? No, muchas gracias.